canción que no hablará de amor, que no hablará de alcohol, que no hablará. Yo esperaba, pero no podría esperar mucho más. Te confieso, no he vivido sin cantar. Siempre estaría allí, siempre allí. Lo jodiste con tus ganas de vivir. Yo solo espero que te sepas contener y comprender que la vida es más puta.